sin editarlo, sin publicarlo en internet. Sí, sí, sin guión, hablando como si no hubiera un mañana, sin parar. Un podcast interminable. ¿Interminable? Uf, parece como el podcast este, ¿no? El podcastón que estamos haciendo. Bueno, sería el podcast interminable, sin net. ¡Hala, hala! ¡Hala, ya me echas el podcast, eh! Claro, claro. En una internet interminable. Sería un podcast interminable. Que no tuviera fin, que no se terminara nunca, que estuviera ahí. Ahí siempre la internet emitiéndose. Con eso un streaming es una emisión en vivo. Un live. Sigue ahí. ¡Ay, mi cabeza! Como el maratón podcastero de la Unión Podcastera. Maratón 24 horas de audio y que fueran interminables. ¡Ay, Dios, mi cabeza! Exacto, ahí. La maratón podcastera que ha sonado por aquí, de la Unión Podcastera. Suena al principio y suena al final. Oh. Lo que se llama el pre-roll y el post-roll. ¡Qué finos somos nosotros! ¿Y si hacemos una despedida del podcast interminable? Sí, ahí, con las vías de contagio, bonus track, casi un podcast, casi un programa de radio, interminables. @interinet en Twitter. interinet@gmail.com. interinet.com.es. Abrazotes. Y besotes. Interminables. Gracias. Interminables. Ed y los podcasts interminables. Hola oyentes y podescuchas, Internet Podcasts. Él y los podcasts interminables. Inter. Dime, Ned. ¿Y si hacemos streaming de un podcast y no lo terminamos? ¿Sin grabar? ¿Sin editarlo? ¿Sin publicarlo? ¿Sin grabar? ¿Sin editarlo? ¿Sin publicarlo en internet? Sí, sí, sin guión, hablando como si no hubiera un mañana, sin parar. Un podcast interminable. ¿Interminable? Uf, parece como el podcast este, ¿no? El podcastón que estamos haciendo. Bueno, sería el podcast interminable, sin net. ¡Hala, hala! ¡Hala, ya me echas el podcast, eh! Claro, claro. En una internet interminable. Sería un podcast interminable. Que no tuviera fin, que no se terminara nunca, que estuviera ahí. Ahí siempre la internet emitiéndose. Con eso un streaming es una emisión en vivo. Un live. Sigue ahí. Ay, mi cabeza. Como el maratón podcastero de la Unión Podcastera. Maratón 24 horas de audio y que fueran interminables. Ay, Dios, mi cabeza. Exacto, ahí. La maratón podcastera que ha sonado por aquí, de la Unión Podcastera. Suena al principio y suena al final. Oh. Lo que se llama el pre-roll y el post-roll. Qué finos somos nosotros. ¿Y si hacemos una despedida del podcast interminable? Sí, ahí, con las vías de contagio, bonus track, casi un podcast, casi un programa de radio, interminables. @interinet en Twitter. interinet@gmail.com. interinet.com.es. Abrazotes. Y besotes. Interminables. Gracias. Interminables. Ed y los podcasts interminables. El próximo mes de octubre se celebra el Día del Podcast en Español y en la Unión Podcastera ya estamos ultimando todos los detalles para disfrutarlo por todo lo alto. Hemos preparado un maratón de 24 horas durante las que estaremos emitiendo programación en directo y a la que se sumarán decenas de podcasters de varios países de habla hispana. El evento tendrá lugar desde el sábado 20 de octubre a las 15 horas peninsulares de España hasta el domingo 21 a la misma hora y será posible seguirlo a través de internet. Oyentes y podcasters participarán en el maratón por redes sociales y chat en vivo. ¿Te gustaría formar parte como oyente, podcaster o patrocinador? Entra en www.unionpodcastera.com/maratón y descubre cómo juntos hacemos podcasting.